Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. En este segundo bloque del Programa Nacional y Federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, para, como ustedes bien saben, se escucha a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estamos con algunas demoras técnicas, pero ya casi resolviéndolas. Ahí está, y me hacen seña de que está todo bien. Yo no escucho nada, pero yo le creo a los que están del otro lado del vidrio. Y como les comentábamos, en el día de hoy vamos a estar con diferentes noticias a lo largo y a lo ancho del país, y en este caso nos vamos a trasladar desde Honduras hasta Buenos Aires, porque en el día de hoy se va a estar realizando una actividad a las 16 horas en el obelisco denominada Bocinazo contra el Tarifazo, claramente en relación a los diferentes aumentos, a las diferentes políticas y medidas también que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri y que realmente están dando mucho que hablar. Digo, sin ir más lejos, a mí me llegó una boleta de la luz 800% más, estoy muy contenta, voy a tener que entregar un riñón el mes que viene para poder pagarla. Así que esto que nos atraviesa a todos y todas en los diferentes puntos del país también está sucediendo en Buenos Aires, por supuesto, y de hecho hasta me parece que es importante destacarlo, ¿no? Donde el gobierno quiso poner en tela de discusión a quienes beneficiaban o no los subsidios, entonces, de alguna manera tratando, ¿no?, de poner una lucha entre de pobres contra pobres, que la verdad que es terrible y morboso que se pongan esos términos. Para eso estamos en comunicación con Mirta Israel, de Pañuelos de Rebeldía, una de las organizaciones que lleva adelante esta actividad, que seguramente que es en el marco de una campaña contra el ajuste y que seguramente va a tener muchas actividades más. Buenos días, Mirta, ahora sí nos escuchás. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, disculpa la demora, pero estábamos ahí con unas cuestiones técnicas que no nos permitían salir al aire. Bueno, estábamos viendo allí la actividad que se va a estar realizando hoy. Querríamos saber en el marco de la campaña, cómo se llega a esto y bueno, qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con las diferentes medidas que se están tomando. Claro. Esto es una convocatoria. Ha habido diferentes momentos, diferentes convocatorias contra el tarifazo y bueno, y demás, pero bueno, esta se ha plasmado pensando en espacios de unidad, ¿no? Y de articulación de distintas organizaciones, distintas fuerzas, abierta además a otras fuerzas, a otras organizaciones, a otros movimientos que quieran sumarse. Esto es una campaña contra el ajuste que se larga hoy de alguna manera en una acción agitativa, puramente agitativa, en el obelisco. La idea es un bocinazo, un ruidazo y un boletazo contra el tarifazo, ¿no? Ahí se va a llevar una boleta de luz o de gas gigante que ya se armó. Bueno, se va a hacer todo y quien quiera llevar su boleta también, alguna boleta vieja que quiera por ahí prenderle fueguito, está bien también. La idea es empezar a mover, a agitar, ¿no? Nosotros desde los medios, con grandes medios, vienen instalando la idea de que hay que esperar, que bueno, estos son los primeros meses, ¿no? Esto es por la política de herencia del gobierno anterior. Bueno, muchos y muchas sabemos que esto no es así, que esto va a empeorar, que esta política de ajuste se va a profundizar, esta política de los despidos, de los tarifazos, del recorte de los planes sociales, bueno, todo eso y bueno, por eso la llamada al campo popular, al movimiento popular, a por lo menos salir a la calle, a empezar a juntarnos, a unirnos por algo que no podemos tener demasiadas diferencias dentro de la izquierda y dentro del movimiento popular, ¿no? Sí, Mirta, yo un poquito al principio comentaba esto de el intento que tuvieron también, no solo los grandes medios, sino también desde el gobierno, de poner en términos de que la provincia de Buenos Aires recibía más subsidios. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, no? Digo, o sea, esto de poner en tela de juicio o de discusión si el otro recibe más subsidios hay que sacárselos, lo cual es terrible. ¿Qué pasa del otro lado cuando uno recibe o cómo está impactando, no solamente con los despidos, el aumento de los servicios dentro de la provincia? Digo, esto también es algo que se intenta problematizar para poder justamente encontrar puntos de acuerdo y entender que esto es algo que nos afecta a todos y todas, digo, porque evidentemente el cimbronazo de esos aumentos impacta en diferentes aspectos, sobre todo en relación que viene de la mano con inflación, aumento de precios y un elevado índice de desempleo que por lo pronto se está sintiendo muchísimo más en Buenos Aires que en otros puntos del país, que se siente pero que todavía no ha llegado la ola con tanta violencia. Sí, bueno, la política de enfrentar a la gente es una política que se viene dando y ahora se viene profundizando, ¿no? Esta cosa de pueblo contra pueblo. Y hay quienes prefieren pensar en que en tener esperanza aún gente que está sin trabajo. Digo, yo he hablado con gente que no tiene trabajo ni tiene perspectiva de trabajo, pero tiene en su cabeza de que en 6 meses, como dice este señor que tenemos como presidente, dice que se van a modificar las cosas. Bueno, como sabemos que esto va a ser, esto es el comienzo, fue como un shock al inicio, como para que sintamos que todas las demás nos duela menos, ¿no? Uh-huh. A mí me da esa sensación. Ahora te la damos todas juntas, las inyecciones, después te voy a dar de a una y vas a creer que te duele menos. Claro. De a una, ¿no? Entonces, me parece que esto de largar una campaña, de juntarnos, de articular, es prepararnos también para lo que viene. Uh-huh. Por eso esta es la primera etapa. ¿Cómo va a caminar eso? ¿Con qué temas? Bueno, la idea es que esto además se nacionalice. Es un tema que nos toca a todas y a todos en todo el país. Entonces, en ese sentido, bueno, la actividad de hoy también la vamos a reproducir, la vamos a filmar. La idea es generar un efecto multiplicador. Sabemos que en Jujuy también en este mes van a alargar también una actividad de unidad en este sentido también. Digo, que empiece a suceder en todo el país, que no nos vuelva a suceder lo del 2001 como un estallido que nos pasó por encima a todas las organizaciones, sino que digamos, prepararnos para capitalizar la bronca, para capitalizar la protesta en función de una construcción no electoral, no de, sino una construcción de otra sociedad, de poder popular, en fin. Digo, esto pareciera que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Una campaña contra el ajuste, pero el juntarnos, el caminar las organizaciones, me parece que esto es un punto fundamental, la señal que damos y la apertura, ¿no? Acá somos algunas, faltan muchas todavía. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por la comunicación. Nos gustaría si podés volver a decir los datos de la convocatoria de hoy, porque bueno, este programa se escucha a lo largo y a lo ancho del país, pero tiene mucha difusión en lo que es Buenos Aires para que todos aquellos y aquellas que quieran sumarse puedan hacerlo. Bueno, vamos a estar a las 4 de la tarde en el Obelisco, no cortando las calles, sino aprovechando los semáforos para poner pancartas, que lo lean, volanteando. Vamos a estar con micrófono, así que nada, agitando ahí, probablemente hablando como si fuera una radio abierta. Un par de horas, vamos a estar ahí 2-3 horas en el Obelisco para nada, salir a la calle ya con este tema y empezar este recorrido de esta campaña contra el ajuste. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y esperamos que sea una importante convocatoria y el principio también de muchísimas más para poder hacer frente a lo que vos mencionabas, Mirta. Muchísimas gracias. Así es.